también fui yo quien se cagó en la alfombra y le echó la culpa al perro. Lo siento, Tom, lo siento. A ciclar la limonada, me temo que también fui yo. El servicio estaba ocupado, lo siento. El revuelto de setas que tanto te gusta, todos lo saben, mi paladar también lo disfruta, lo siento. Guardaré las gambas en el próximo tiempo. Y el día que busques el mando a distancia, recuerda seguro que este se halla muy lejos, muy lejos, muy lejos de ti. En mi bolsillo eres un huevo. Cómprate un yo-yo. Cógete un avión. Te rompes en cachos, te comen los patos, dicen, te cagan y sale una planta. Aquel pedrusco, lo siento, tío, te iré a asustar, te lo prometo. Secuestrar tu tostadora, me temo que también fui yo. La base del día es un buen desayuno. La rueda del coche que ahora te falta, no te preocupes, la cuidaré. En mi cuatro latas, lo siento, no tenía suelto para la de repuesto. Si un día por fin se te antoja matarme, ten por seguro que me encontraré muy lejos, muy lejos, muy lejos de ti. En Groenlandia eres un huevo. Cómprate un yo-yo.